Desde el año 2010, y estamos en 2016, cada 36 horas, cada día y medio, un niño o adolescente es ejecutado en México. No en Siria, no en Afganistán, no en Irak, en México, ejecutados. Y su muerte de estos niños menores de 17, 18 años, está vinculada a la lucha contra el crimen organizado, según la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. No, esta cifra nada tiene que ver con balas perdidas, ni nada tiene que ver con los famosos daños colaterales que tanto decía el tal Calderón. Desde el año 2010, cada 36 horas, cada día y medio, un niño es ejecutado en México. En 2010, y esto es solamente un estudio hemerográfico, es decir, de datos, fueron 174. En el 2011, 244. En el 2012, 289. Y párale de contar. Así que, si lo buscamos desde el punto de vista de promedios, del año 2010 al año 2016, llevamos más de 1.500 niños muertos. A este niño le dieron su tiro de gracia en Oaxaca, tiro de gracia en Oaxaca, 10 años. Este niño robado, secuestrado, levantado en Ameca, Jalisco, 4 años, fue encontrado muerto, aparentemente por un golpe en la cabeza. Pero tenemos otros niños que han aparecido. Está el caso de estos niños, menores de edad, asesinados en Colima. Estamos hablando de septiembre de 2016. Tenemos más. Hieren de 3 balazos a menor de 9 años en Tecomán. Su abuelo fue asesinado. Y tenemos más. Ejecutan a niño de 10 y le dan el tiro de gracia. Y tenemos más, y más, y más, y más. Hay una niña de nombre Karime en Coatzacoalcos. Está el caso de este profesor que también violentó sexualmente a 19 niños, y no veo nada. No veo marchas, no veo que este tema sea viral, no veo ninguna iniciativa, no veo a nadie de ningún gobierno estando escandalizándose por estos temas, diciendo, señalando. No, no veo ningún programa de apoyo al respecto. Acuérdate, te lo dije en el Hasta Aquí, la prevención del delito, le quitaron el presupuesto. Conste que estamos hablando de niños víctimas, de niños asesinados, de niños ejecutados, de niños que están muertos, para que nos entendamos. 1.500. Y ya, ahí se acaba la historia. Mañana será otro día. Son niños víctimas, que además pues deben de tener padre y madre, y deben de tener familiares, y deben de tener hermanos, y deben de tener. Si a esto le sumamos los niños desaparecidos, si a esto le sumamos los 500 niños que cada año mueren por intentar cruzar, y esto tan solo es un promedio, la frontera de México con Estados Unidos, nos damos cuenta que ya hemos perdido como sociedad la capacidad de asombro. Cuando una sociedad pierde la capacidad de asombro, ya perdió la esperanza. Y recuerden que la esperanza es lo último que se pierde. Cuando una sociedad ya perdió el asombro, cuando una sociedad ya perdió la consternación, cuando una sociedad se ha quedado callada, cuando una sociedad se ha quedado muda, cuando una sociedad ya no tiene esperanza, ya no tiene nada. Qué curioso, hay marchas por la familia y hay 1.500 familias en México en los últimos 6 años que han sufrido por el crimen organizado y desorganizado. Obviamente no hay nadie en la cárcel. Obviamente en estos casos se revive el tema de la pena de muerte. Obviamente no hay castigo suficiente para quien es capaz de darle un tiro de gracia a un niño de 10 años. Para quien es capaz de matar a un niño de 4 años como este niño Justin y dejarlo en este lugar, abandonado. ¿Dónde están los reclamos? ¿Dónde está la iglesia mexicana? ¿Dónde está el gobierno mexicano? ¿Dónde están los organismos nacionales e internacionales? ¿Dónde están los medios de comunicación? Cuando una sociedad se la pasa nada más hablando de presupuesto y de dinero, cuando el dinero es el tema, esa sociedad ya no tiene nada. Yo ya estoy hasta aquí de estar reportando esto constantemente. Ya estoy hasta aquí de tener una sociedad muda, callada, con Alzheimer, una sociedad que ya no reclama, una sociedad que se queda estática, una sociedad que simple y sencillamente ha sido vulnerable y ha sido vulnerada de lo último que le quedaba, la esperanza. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?